Continuamos aquí en El Mundo del Espanto Tornillo por Spica FM, la radio comunitaria de Santa Lucía. Con la segunda nota de esta noche tendremos a los amigos, a los integrantes del PIB CNT local, Ángel Cavara y Adenauer Puig, que son parte de la organización de lo que será el primero de mayo, que se estará desarrollando el próximo día domingo a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Santa Lucía. Ahora estaremos conversando acerca de todo lo que conlleva elaborar este primero de mayo aquí en nuestra plaza principal. ¿Cómo se encuentran? Ángela de Nauer, no, ¿cómo están? Jorge Cavara. Jorge Cavara y Adenauer Puig. Integrante de AUTE y Adenauer Puig, integrante de Zunca. Bienvenido al mundo del Falta un Tornillo y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarnos y bueno, un saludo a la audiencia y bueno, felicitaciones por el programa. Un poco achicado, ¿no? Porque hablar un poco después que se habló de educación y uno apenas tiene el sexto de escuela, es medio achicado, pero igual, vamos a intentar. Bueno, pero cada uno es lo que, cada uno lo que no, está, ¿no? Sí, ni hablar. Capaz que el profesor para levantar pared no anda. Sí, claro. Este que vino seguro que no. Bueno, cuéntanos un poquito de este primero de mayo. Bueno, va a estar el acto acá en Santa Lucía a las 10 de la mañana en la plaza principal. Y bueno, ¿en qué está el movimiento sindical? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones? Sí, bueno, no sé, se recabó Ángel. Bueno, en realidad este domingo va a ser un domingo muy especial, como todos los primeros mayos, ¿no? Cada primero mayo tiene sus características, cada primero mayo tiene sus cuestiones individuales de cada año. Y bueno, y este año, que después de dos años de pandemia, que no se pudo hacer primero mayo presencial, pero sí fue el único país en el mundo que en plena pandemia logró conmemorar y logró que los trabajadores se movilizaran. ¿Se acuerdan con aquella caravana que tuvimos que andar adentro de los autos con tapabocas y sin poder bajarnos de los coches y todo eso? Pero por lo menos se logró conmemorar ese primero mayo del 2020. Después en el 2021, que también seguíamos con la pandemia, bueno, fue donde designamos de mesas en todo el país para que estábamos con la levantada de firmas por estos 135 artículos de la LUC, donde ese día se lograron casi 800.000 firmas en todo el país. Fue una jornada muy, muy, muy importante para nosotros. Y bueno, volviendo hoy a la presencialidad, donde convocamos a todos este domingo a la plaza principal de Santa Lucía, a la hora 10, donde va a estar el compañero secretario general del Zunca, integrante también del PCNT, Daniel Liberio, va a estar el compañero Jorge Cavara y Carimeri, que van a ser los compañeros que van a estar en la parte oratoria ahí de lo que va a ser este acto. Y este acto es uno de los, también de los tantos actos que se hacen en todo el país, ¿no? Porque por suerte nosotros acá nomás en Canelones tenemos 8 actos en distintas localidades del departamento. Y también en cada rinconcito del país va a haber un acto, algunos un poco más grandes, algunos un poco más chicos, algunos hasta que con un cajoncito o un compañero arriba hablando para 10 o para 50, y en otro habrá más gente. Pero lo importante es que se hagan estos actos, que haya una gran repercusión a nivel nacional y que no caiga solamente la importancia en el acto central de Montevideo, ¿no? Que sea distribuido con la misma importancia los pequeños actos del interior del país, que también resaltamos la importancia de la militancia en todos esos rincones del país, que en algunos lugares es muy difícil militar, en otros es un poco más fácil, pero en algunos tenés mucho más contra que en otro lado. Y bueno, y por eso tenemos que resaltar ese militante de a pie que muchas veces está desocupado, que muchas veces está sin trabajo, y sin embargo a la a las 7:30, a las 8 de la mañana, está armando el estrado en alguna placita o en algún rincón del país para que se pueda conmemorar este acto de los trabajadores, ¿no? Bien. Jorge. Sí, bueno, como dice el compañero, es un acto más, es un primero de mayo muy importante. Es el día donde hay más movimiento de trabajadores y trabajadoras en todo el país. Y en un momento es muy especial también, que no hay que dejar pasar, que venimos de una derrota con el voto rosado, que es una derrota no solamente para nosotros, sino una derrota de todo el país, porque yo comentaba hoy que cuando ahora el lunes aumenta la vuelta de canasta, aumenta para todo, la canasta y lo que es la canasta básica, aumenta para el que votó rosado y para el que votó celeste y para todo. Digo, estamos en un momento difícil, se viene el momento más difícil todavía, es donde los sindicatos más tenemos que unirnos. Nosotros en AUTE, por ejemplo, puedo comentar que en estos últimos dos años hemos perdido más de 500 puestos de trabajo, y donde la AUTE está haciendo un trabajo, el director, de que la gente, el cliente, tome al empleo público como bronca, es decir, que tenga apatía hacia el empleo público, y le ha dado resultados con todo eso. Y con la rebaja que hace, la autoridad que dice, esa autoridad, todo eso mancomunado, lo que lleva es que el servicio es cada vez peor, porque no hay mantenimiento, porque no hay inversión, y eso lleva a que el servicio, más allá que los compañeros de la UTE, ustedes vengan en un temporal, y enseguida hay gente en la calle, y uno viene la luz y se arregla y todo lo más, pero eso lleva a que cada vez haya menos personal operativo. Terciarizan, y lo que hacen es que los grandes capitales se sigan enriqueciendo, y la UTE va camino a ser privatizada, pues ya han privatizado varias unidades, varias áreas, y ahora van por la área operativa realmente, que es lo que la UTE no puede perder. No, es un proceso que ya empezó en el gobierno anterior, el proceso privatizador de la UTE, ¿no? Desde 2015 estamos en conflicto, es decir, desde que la OPP, a partir de 2015, empezó con los recortes. Y empezaron con la privatización, la generación de energía fue lo primero, ¿no? El tema de los molinos, hay tantos molinos, uno hay molinos por todo el lado, pero los únicos molinos que son de UTE son los que están en el Cerro de los Caracoles, en Maldonado, si no me equivoco. El resto son todos privados. Todos privados. Que llegaba el momento de que ese convenio, que era por 20 años, creo que ya está para terminarse, ahora lo van a extender 5 años más. Después va a llegar el momento que esos capitales, que son todos extranjeros, en su mayoría, y muchos también nacionales. Algunos están los Fernández también. ¿Cómo te va? Los Fernández, amigo de Mujica. Fueron los Fernández fueron los que salieron. Que dejaron a 900 mujeres. Familia. Los Fernández cerraron. Sin trabajo. Cerraron Freepur. Freepur, ¿no? Sí. Y montaron molinos. Esos molinos, y eso a lo que lleva, que ellos van a ser los que van a manejar la matriz energética. Son los que van a fijar los precios. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos un cliente en Canelones que IPUSA debe pagar, poner una cifra de 2 millones de pesos por mes. Y lo que va a pasar es que va a venir un generador de privado y le va a cobrar la mitad y le va a dar servicio, y esa es menos plata que entra a la UTE. Va a decir, bueno, sí, pero menos plata que entra a la UTE, y que va a rentas generales, y que de ahí va a la salud, la enseñanza y a todo eso. Es una cadena. Claro, y también en el periodo pasado se empezó a privatizar las líneas de transmisión de energía. También. O sea, lo único que dejaron, digamos, sin iniciar la privatización, fue la operación. Y ahora ya van por la operación. Ahora van por la operación en cuanto a la brigada que uno ve en la calle. Ese es un tema que ya están... El famoso robo de cobre, pero de guante blanco, es este. Justamente, ese mismo. Quieren a la brigada, que nosotros tenemos hoy por ahí nuestra, y que sean privadas. Y eso no es solamente un tema de que no... no puede dar dejar a manos privadas todo lo que era operación, por un tema de seguridad, por un tema que ahí son varias cosas que y eso está todo, y nadie, es decir, eso no sale en ningún diario, no sale en ningún lado, porque claro, y le sale redondito. Yo por eso siempre digo que cuando uno dice que el empleo público es esto, el empleo público es lo otro, digo, en algunas cosas tienen razón, digo, porque y tenemos beneficios que fueron logrados por lucha y por todo lo demás, pero ellos mismos, después en la campaña electoral y todo, ellos mismos se nutren de ese empleo público para poder gobernar y seguir con el de sangre. Y la prueba está, que de alguna manera, cuando se empezó con la generación eólica, que se supone que es una energía limpia y más barata, los precios de la energía eléctrica no han bajado. No. En realidad, de hecho, han seguido creciendo. Entonces, ni la idea de la privatización, de que con eso se ahorran costos y etcétera, en realidad tampoco surge ningún efecto, cuando en realidad la energía que generan es prácticamente gratis. Correcto, es así. Y una de las cosas también, hablando de Fernández, ¿no?, que pasó a ser deudor de UTEM Fripur y después vender la energía a UTEM. De deudor pasó a ser vendedor de energía a UTEM, ¿no? Sí, correcto. Bueno, y además de ver con tu madre, bro, y bueno, todo, completo, un currículo completo el hombre. Sí, solo en eso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero esto que decía Jorge es un proceso que, con los recortes en inversiones y en trabajadores, se está dando a nivel de UTE y a nivel de todas las empresas públicas, sí, todas, que esto evidentemente va a bajar la calidad de los servicios, porque completo, con menos inversión, completo, yo qué sé, el cableado de UTE, por ejemplo, para hacer eso, o sea, el cambio de los cableados de UTE es algo que se planifica 20, 30 años, digamos, ir reponiendo las líneas para que, no sé el tiempo de duración que tiene, pero algo, ejemplo, así, ¿no? Si yo te digo acá Santa Lucía, todo lo que es cable subterráneo de Santa Lucía, son cables que tienen más de 50 años, y los cables tienen... hace 50 años el consumo era mucho mucho menos. Hoy por hoy es más consumo y los cables se queman y no hay respaldo. Y no hay, al no haber inversión, al dejarse hace 10 años atrás de haber hecho inversión, la última inversión grande que se hizo fue en la ciudad de la costa, que se puso todo cable subterráneo, cable presamblado en baja tensión, que ese, cuando hay temporales no te dan problema. Pero ahora no, ahora se paró todo, no hay inversión. Es decir, no hay... Se llegó al extremo de que no hay transformadores, no hay reconectadores para la reductora, no hay nada, no hay, vienen temporal y salen a con lo que hay, a remendar. Entonces todo eso... Con el tiempo va a ir, el servicio va a ir empeorando. Va empeorando, entonces la gente va a decir esto, no, y que hay que privatizar, hay que traer... Tenemos un ejemplo al lado, que es Argentina, está, que hace años que pusieron Edenor y Edesur, y está la 9 de julio de un lado de Edenor y de un lado de Edesur, y de no se recorta la luz y va a estar 15 días sin luz. Y acá, si vos sacás la cuenta, no nunca hay nadie 15 días sin luz. No sé, que sea algo, pero muy, muy, muy grande. Claro. Pero después, bueno, con la campaña mediática, la gente le va a echar las culpas a los trabajadores en lugar de a las políticas, que lo que están haciendo es recortar la inversión para que la infraestructura esté en forma adecuada y esté la cantidad de trabajadores necesario para dar un servicio adecuado. Claro, pero la gente lo que le va a llegar es, claro, decirle que los trabajadores de UTE no le traen la luz. Le llega eso y le llega lo otro, que también... Y que es cierto, porque la cosa hay que decirla, los sueldos de la UTE están dentro de los 100.000 sueldos mejores pagos del país. Y es verdad, porque hay que... Sí, está bien. Es la verdad. Sí. Y es así. Pero, sí, pero no fue regalado. Eso no fue regalado. Fueron todos logros de larga lucha. Pero ellos los toman como caballito de batalla, así que son, pero no dice que no hacen inversiones, que no están cantando un mango, que están sacando gente. Habíamos, el sindicato había logrado que se jubilaban tres y entraban tres, y ahora se jubilan tres y entra uno, en el mejor caso. Sí, sí. Entonces, no te das cuenta. Ni siquiera se está cumpliendo eso. Está por debajo, creo, en general, ¿no? Aparte piden para un concurso en la UTE para trabajar... de operario te piden estudio casi terciario, algo que digo, yo no quiero que decir que vaya a entrar, pero hoy por hoy la empresa, si va a la empresa, no hay ningún trabajo de la empresa que tenga y sin embargo hacen el trabajo y lo hacen de buena calidad también. Digo, todo eso lleva a, está todo enrabado en la política que ya viene de años atrás de este gobierno, lo que hizo este gobierno, afirmarse más, profundizar. Claro, profundizar. Bien. Y Adenauer, en el Zunca, ¿cómo está la situación? Bueno, en el Zunca no está tan peor. Lo que en el Zunca hemos logrado, un convenio que ha sido muy festejado, y lo único que se ha logrado es no bajar el salario. Lo único que hemos logrado es que el salario se mantenga, o el poder de compra del trabajador se mantenga. Nosotros a partir del 1 de abril, que lo vamos a cobrar ahora en mayo, tuvimos un aumento de un 9,90, casi un 10%, que en realidad fue lo que se manejaba por inflación. Entonces se firmó un convenio al empate, ¿no? Y eso mirándolo después de todo lo que vos tenés alrededor, en realidad fue un logro. Mirando ahora, por ejemplo, los anuncios que hizo el presidente Lacalle hace pocos días del 3% para los jubilados y el 2% para los empleados públicos, que no sé, capaz que ustedes que están más metidos en esto se acuerdan de alguna vez que algún gobierno haya anunciado con tanta anticipación un aumento. Creo que nunca ha pasado en la historia con este aumento que están planteando ahora, que ni siquiera es un aumento, pero se va a cobrar recién en agosto, ¿no? Los primeros días de agosto se va a cobrar ese aumento. Cuando ya... Es un gobierno con planificación. Es un gobierno con planificación. Ya deben saber cuánto va a estar el costo de vida mucho más caro en agosto. Pero ya te están anunciando el aumento de combustible para el lunes también. Cuando vayas a cobrar ese 3% ya no existe para los jubilados y el 2% para los empleados públicos, menos porque ya han perdido mucho. Y eso, aunque te digan, bueno, después al final del periodo lo vas a recuperar, eso que perdiste no lo recuperas más, ¿no? Solamente que te digan, bueno, vamos a darte los aumentos, pero con la retroactividad a partir del 2020, cuando realmente tenías que haberlo agarrado, ¿no? Yo pongo un ejemplo que a veces capaz que es muy burdo, muy estúpido, ¿no? Pero yo digo, si a vos te acusan de algo que no cometiste y vas preso por un año injustamente, después te dicen, ah, disculpá, mirá, me equivoqué, no tenés que ir preso... Y te dan algún beneficio, pero vos ese año que vos tuviste en cana, ese año que tu familia pasó mal, ese año que vos pasaste mal, ese año, y bueno, eso no te lo va a recuperar nunca. Y esto pasa lo mismo. Estos dos años y pico, que compraste menos pan, que compraste menos garrafa, que compraste menos alimento para tu familia, eso no lo vas a recuperar más. Por más que después acuerden que tampoco hay ninguna certeza, ¿no? Porque en ningún lado, ni en la rendición de cuentas, ni en los presupuestos, hay algo que te indique que los trabajadores públicos van a lograr mantener el salario, recuperar el salario. Solamente te dicen que es un compromiso político y nada más que eso. Bien. Entonces viene muy, muy complicada la mano. Y con respeto, que perdonar, yo no sé hasta qué hora tenemos. No, estamos para cerrar. Es media horita más o menos cada bloque. Pero. Está cualquier cosa. No, pegar un tijeretazo. Dale. y con respeto al Zunca, sí, estamos muy preocupados con lo que es el laburo, ¿no? Con lo que es la fuente de laburo. Que muchas veces nosotros lo planteamos en la asamblea con los trabajadores, y los trabajadores nos dicen, bueno, pero mirá que la industria de la construcción ha tenido un crecimiento importante. Yo qué sé, la construcción ha sido uno de los principales malla de oro que ha tenido el país. Y en realidad ha habido un aumento de trabajadores, pasamos de 40 y pico mil trabajadores a 50 y pico mil trabajadores. Pero son en obras puntuales, ¿no? Yo qué sé, como la obra de la papelera, como la obra del ferrocarril, como los trabajos que se están haciendo ahí en la parte del puerto y el viaducto o el puente ese que se está haciendo, que eso ahora ya para el año que viene ya termina, y son casi entre 10 o 15 mil puestos de trabajo que se pierden. Y no vemos que hagan proyectos para que esos puestos de trabajo se puedan absorber. Entonces, esa pelea vamos a tener que darla ahora en julio, cuando sea la rendición de cuentas, para que haya más inversión en educación, para que haya más inversión en la salud, para que haya más inversión en vivienda, que se anunciaron con bombo y platillo 50.000 viviendas, y ahora parece que no era tanto, que era más o menos un eslogan, pero... Como que se está dando lo que muchas organizaciones críticas de Proyecto UPM decían, que era pan pa' hoy, hambre pa' mañana, 4.000 millones de dólares que ponemos el pueblo para una inversión que va a estar, para entregarle el ferrocarril básicamente y a los privados, y encima lo pagamos nosotros, ¿no? por unos puestos de trabajo que supuestamente iban a haber, que sí hubo, pero es sumamente temporal. Termina la obra y ahí hay una caída, o sea, invertimos 4 mil millones de dólares en algo que no le queda al Estado, digamos, y a su vez tampoco es una fuente de generación de empleo genuino y de calidad. No, como que se lo que se está viendo ahora justamente era lo que se anunciaba en su momento, se anunció por parte de las organizaciones que se opusieron a UPM, ¿no? Sí, de que es una o sea, esa entrega desde el punto de vista de injerencia a la educación, inversión por parte del pueblo, digamos, en una concesión privada, ni que hablar todo lo que implica en la pérdida de calidad de vida con todo lo que tiene que ver desde el punto de vista ambiental, o sea, con una cantidad de implicancias, lo que le está implicando a la gente que está sufriendo la obra, ¿no? Que se le raja la casa, hay gente que casi que le han tirado la casa arriba, o sea, una cantidad de impactos sociales que en su momento la gran defensa es por la fuente de trabajo, pero bueno, ahora se está llegando al fin de ese ciclo de generación de trabajo y quedamos como con un déficit enorme, o sea, la generación de puestos de trabajo fue como muy muy puntual, ¿no? capaz que en lugar de llamarlo inversión tendríamos que empezar a llamarlo gasto, ¿no? A los efectos de los 4 mil millones de dólares que invirtió el pueblo, creo que son más un gasto, es un gasto, hay que empezar a cambiar esas palabras también. Sí, también, seguro. Lo que pasa es que para nosotros el tema, viéndolo como obra, estamos muy acostumbrados que las obras empiezan y terminan, así sea una mega obra o así sea una vivienda, sabemos que estamos trabajando ahí, termina esa obra, porque nosotros cuando hacemos los contratos de trabajo son contratos a finalización de la obra. Claro. Nunca tenemos una permanencia. Sí, no, yo lo planteaba más a nivel país, seguro, estratégico del país, ¿no? Seguro, a nivel país está visto que siempre lo tuvimos claro eso, que es como dice el compañero, no se trata de una inversión, sino que va a ser un gasto y un gasto que lo vamos a tener por muchísimos años, que va a ser irrecuperable, lo que se pueda perder ahí no se va a recuperar más. Entonces, para pa nosotros también pensamos lo mismo, pero seguro vos lo estás tratando lo tratás de otra forma, que nosotros lo tratamos ahora, en este momento lo estábamos tratando por el tema de la desocupación que queda. Que era lo que estaba previsto, en realidad. Lo que se decía cuando se criticaba. Lo que estaba previsto, ¿tá? Pero eso se puede prever en todas las obras a nivel nacional. Nosotros cuando en el 2002, 2003, teníamos un 20% y pico de trabajadores de la construcción afectados a obra pública. Pasamos en el 2015, cuando hubo aquel boom que alcanzamos a tener 70 y pico mil trabajadores en la industria, que sabemos que eso tampoco era imposible de bancarlo, porque fue cuando estaba la fibra óptica, cuando estaban grandes obras que había hecho el Estado, llegamos a tener un 40 y pico% de trabajadores en la construcción trabajando para el Estado, ¿no? O en obras del Estado. Ahora estamos más o menos en un 30 y poquito. Por eso para nosotros el Estado tiene que ser el motor del trabajo, porque nosotros no, por lo menos los trabajadores no podemos decirle a los inversores privados, vengan que precisamos trabajo, al que le tenemos que reclamar es verdaderamente al Estado. Entonces, y tenemos que reclamarle en los momentos que tenemos pico de trabajadores, porque después cuando quedemos todos desocupados y tengamos, en vez de tener 50.000 trabajadores, vamos a tener 20.000, vamos a tener mucho menos fuerza que ahora. Entonces ahora es el momento de atacar. De afirmarse. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No sé si Jorge quería anotar algo ahí digo. En cuanto al 2% de aumento ese, que da cuenta de que supuestamente van a dar, y nosotros en los empleos públicos en estos 2 años ya hemos perdido un 6%, que no lo vamos a recuperar nunca. En 6% no lo vamos a recuperar nunca más. Ya está, eso se ve mes a mes. La pérdida es una rebaja mes a mes. Yo creo eso, en cuanto a lo que vos decías de las papeleras, todo eso que hace muchos años atrás, muchas organizaciones luchaban contra eso, yo hablo por mí, quiero decir que de repente no le damos corte a ese tipo de cosas y estábamos enfrascados en otra cosa y decíamos esto es bueno. Ahora creo que nos estamos dando cuenta que no es tan bueno, digo, como tampoco es tan bueno todo esto que invirtió la UTE con los generadores. El otro día al pasar leí por ahí que no saben si van a repararlo, a hacerle mantenimiento a los generadores o poner nuevo. Quiero creer que es un disparate, porque si que vos un generador, un molino de eso, si vos lo habéis hecho, lo habéis visto montar, digo, no es que vos vayas acá con... Alguien debe estar mordiendo ahí. Es una locura. Yo creo que si realmente es serio, lo que he hecho la UTE en estos años era preparar gente o hacer una... preparar ingenieros, preparar personas técnicas que sepan reparar un poco... Digo, es un disparate, si es eso, es cierto. Alguien está interesado que eso no suceda. Bueno. Pero bueno, es así. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos el 1 de mayo a las 10 de la mañana en la plaza principal. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes, felicitaciones por el programa. Bueno, vamos arriba. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos, creo que derecho, vamos a poner una tanda y nos vamos a... Enseguida viene la barra de mármol y cerramos después con Gonzalo Victoria.